Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Aquí difundimos solamente lo mejor del metal extremo under. Encuéntranos en www.digimetalsign.wordpress.com. Aquí encontrarás nuestras ediciones disponibles para descarga gratuita o, si prefieres, leerlas online. Prepárate para esta experiencia mortal. Digimetal Sign. Digimetal Sign te muestra reseñas, fotos, entrevistas, artículos, opinión y mucho, pero mucho metal. Digimetal Sign, un nuevo aliado para el under. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. Digimetal Sign. El under ya tiene a su aliado. Sean todos bienvenidos a esta edición de La Esencia, en el cual te trae solamente lo mejor del metal más extremo, incluso desde los 50 hasta nuestros días, que tienen relación con el Satanás o con la noche de Halloween, la noche más tenebrosa del año. La celebramos aquí en La Esencia desde los años 50. Imagínense ustedes, hasta nuestros días hay maldad según la gente en las canciones, hay mensajes subliminales y todo ese tipo de cosas que les iremos contando poco a poco en el programa. Y esta noche también regresa Metalmanía, la sección más brutal del programa. Y para ello traemos a nada más y nada menos que a uno de los locutores de los programas más extremos que existen en Seven Rock Radio. Me refiero a Israel Sevilla, locutor de Anti Extreme, uno de los programas más brutales de la red. Él estará mostrándonos sus tres canciones extremas alusivas a Halloween. No te lo puedes perder. Y si quieres oír este programa anti-extreme, debes sintonizar Seven Rock Radio los días viernes a las 8 de la noche. Lo más brutal, la música más extrema del planeta, te la muestra Israel Sevilla junto a su compañera Karina de Torensen. El dúo más brutal de la radio lo oyes por allí. Dicho todo esto, los invitamos entonces a disfrutar de este programa, en el cual deben estar con la luz apagada y tomando un trago, por supuesto. Aparte los muebles de la sala, súbale el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa especial de Halloween de La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Yes, that's right. Elvis Presley. ¿Qué hacías cuando sonaba esta canción? You ain't nothing but a... We'll be right back. Iniciamos este capítulo de hoy con las canciones que de una u otra forma son asociadas por la prensa, por el público, por los críticos, como las canciones más satánicas o asociadas, pues, con todo lo que tenga que ver con la maldad. Helter Skelter, una canción de la banda inglesa The Beatles, compuesta en 1968, 22 de noviembre de 1968, se lanzó esta canción, Helter Skelter. Por su sonido sucio y agresivo, es considerada pieza clave en el desarrollo temprano de estilos posteriores como el heavy metal y el punk. ¿Qué tiene que ver esta canción con Halloween o con las canciones siniestras? Pues déjenme decirles que, al margen de lo musical, el título de la canción quedó asociado a los crímenes cometidos en 1969 por la familia Manson. El más famoso es el asesinato de la actriz estadounidense Sharon Tate, esposa del director de cine Roman Polanski. Charles Manson, líder y fundador de la familia, creía que los Beatles le hablaban a través de sus canciones. Al escuchar el álbum blanco, pensó que el grupo británico le enviaba sutilmente una señal del fin del mundo. Él consideraba a los cuatro fabulosos de Liverpool como los cuatro jinetes del apocalipsis. Canciones como The Bee Gees o Revolution 9 escondían mensajes subliminales que Charles Manson interpretaba a partir del apocalipsis según el apóstol San Juan. Según las investigaciones, el multihomicida Charles Manson interpretó la letra de la canción como un augurio a una guerra racial entre blancos y negros. Según Manson, ya estaba ocurriendo, por lo cual empleó como lema el término Helter Skelter para referirse a lo que él consideraba el apocalipsis, y que de hecho fue escrito con sangre en la puerta de la nevera, en el sitio donde se realizaron los asesinatos. Así comienza más o menos el programa de hoy, con las canciones vinculadas a muerte, sangre, horror, diablo, maldad, Halloween. En resumen, lo que estamos de una u otra forma celebrando, entre comillas, el día de hoy, el día de Halloween. Y seguidamente de los Beatles, Elvis Presley. Por primera vez en la esencia tenemos a estos dos fenómenos musicales, uno de cada lado del Atlántico. Los Beatles por Inglaterra y Elvis Presley por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un programa especial de Halloween, porque a estos dos íconos del rock también se les atribuyeron mensajes satánicos en sus canciones o en su proceder, ya sea sobre o bajo el escenario. Por ejemplo, Elvis Presley cuenta la leyenda que los movimientos de caderas tan característicos del cantante comenzaron a ser tomados como bastante provocativos, por lo cual se tomó la decisión de que las cámaras solo lo filmaran desde la cintura hacia arriba. Según la información pública, Elvis se convirtió en el precursor de un baile de caderas único y que para algunos era considerado incluso vulgar e inmoral, y derritió a las jóvenes de la época. Hoy esos contoneos le han hecho alzarse con el título del rey Elvis la pelvis. Y la canción que acabamos de escuchar se llama The Hound Dog, perro sabueso, y fue grabada en vivo directo en el show de Ed Sullivan un 28 de octubre de 1956. ¿Cuál es la importancia de este señor Ed Sullivan y ese show? Porque fue precisamente este presentador, Ed Sullivan, el que tomó esas medidas sobre las tomas de Elvis Presley, pues después de ver sus presentaciones en otros shows, mencionó que se podía ver todo lo que había debajo de sus pantalones con esos movimientos, declarando que en cuanto a sus vaivenes, la cosa entera se puede controlar con tomas. De hecho, las cámaras igualmente lo filmaron de pies a cabeza, y se puede notar, pues, en los gritos de las mujeres que estaban ahí presentes, de que el rey seguía siendo precisamente el rey. Muchas agrupaciones católicas y protestantes estuvieron en contra de Elvis, ya que lo consideraban el precursor de la maldad, ya que según ellos esto conseguiría cosas negativas entre las jóvenes de la época. En los periódicos se llegó a decir que los pasos eran bastante eróticos y llegó incluso a circular la versión de que causaban la proliferación de sectas satánicas y que podía esto terminar en suicidios juveniles. ¿Qué les parece a ustedes? Hasta Elvis Presley se hizo acreedor a una amonestación judicial que le prohibía bailar. Así comienza, pues, la maldad en los años 50. Imagínense lo que viene después. Entramos a los años 60, más exactamente 1968. La banda Cream versionaba una canción llamada The Crossroads. Esta canción fue grabada, oigan esto, originalmente en 1937 por el mítico del blues llamado Robert Johnson, Crossroad Blues, pero al final de cuentas terminó llamándose simplemente Crossroad, algo así como cruce de caminos, que podrían vincularse a la leyenda sobre Robert Johnson cuando dijo que él vendería su alma al diablo en un cruce de caminos para así lograr aprender y dominar su guitarra. Sobre Robert Johnson se cuenta de que no era un músico excepcional, incluso era uno más del montón, hasta que desapareció por 2 años y cuando regresó dominaba la guitarra como nadie. Se transformó en el mejor guitarrista de la época e incluso hoy en día sigue siendo uno de los mejores guitarristas de la historia. Volvamos a la historia. Hablamos del mejor bluesman de todos los tiempos. Hablamos del compositor de, por ejemplo, la canción Loving Vain. Hablamos de un hombre que solo dejó 2 sesiones de grabación y hoy es considerado uno de los mejores guitarristas de la historia, como ya se los dije hace un momento. Imagínense ustedes que cuando los Rolling Stones hicieron una versión de esta canción Loving Vain, Keith Richards se negó a interpretarla como un blues. ¿Por qué? Porque él dijo que si lo hacía, no quería él incurrir en un sacrilegio. Así era el temor que se le tenía a este personaje, Robert Johnson. Robert Johnson murió un 16 de agosto de 1938 a los 27 años y él fue el que empezó entonces con esto de las víctimas de jóvenes rockeros que morían a esa misma edad, 27 años. Es el caso de Janis Joplin, de Jim Morrison y así un largo etcétera. Hay 3 lápidas dedicadas a Robert Johnson sobre 3 supuestas tumbas, pero al parecer ninguna de ellas es la de Robert Johnson. Se cree al menos que el guitarrista fue enterrado bajo un árbol sin lápida ni cruz, al lado del cruce de caminos. Robert Johnson cantaba: "Enterrad mi cuerpo junto a la carretera, para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un autobús y viajar", y que ahora escuchamos en la voz y en la guitarra de Eric Clapton, Crossroad, con la agrupación Cream. Y después de escuchar a la banda Cream, nos vamos con una canción que no podía faltar en el especial de Halloween de La Esencia, Sympathy for the Devil, algo así como Compasión por el Diablo. Hablamos de los Rolling Stones. Este disco, The Beggar's Banquet, donde aparece esta canción, fue lanzada el 6 de diciembre de 1968. En la letra, Mick Jagger interpreta a un misterioso personaje que se resiste a dar su nombre y que reclama ser la principal fuerza motora que está detrás de todos los actos de maldad que ha tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad, citando sucesos como la crucifixión de Jesús, el asesinato de la familia Romanov, la Segunda Guerra Mundial y el asesinato de Robert y John Kennedy. Todo esto, conjugado con la batería, la adicción a los bongos, a las maracas, le dio un sonido tribal. Aunque no fue editada como sencillo, su aparición en Beggar's Banquet le propició a la banda británica numerosos problemas al ser sus miembros acusados de adoradores de Satanás. Aquí, como ya les dije, canta la letra en primera persona y dice algo más o menos para iniciar la canción: "Por favor, permíteme que me presente. Soy un hombre rico y con clase. Si me conoces, ten algo de cortesía, ten algo de consideración y algo de buen gusto. Usa toda tu bien aprendida educación o destruiré tu alma". Así comienza más o menos la letra de la canción, la cual les dio muchísimos problemas a la banda de Rolling Stone. La más cruda, aunque no tan cierta, es cuando la interpretaron en 1969, en el cual se cuenta que mientras se interpretaba esta canción, hubo un altercado con los ángeles del infierno, que no eran otros más que los encargados de la seguridad, y mientras esto sucedía, un hombre fue asesinado y fue filmado por las cámaras del lugar. Se dice que fue durante esta canción, pero realmente esto sucedió mientras cantaba Under My Thumb. Detrás de esta canción, Sympathy for the Devil, de los Rolling Stones, quienes nunca están ausentes en estas listas macabras del rock and roll. Los dejamos entonces con Eric Clapton, Cream, con la canción Crossroad, y luego The Rolling Stone, Sympathy for the Devil, 1968. La nostalgia de los 60 en la esencia. Los monstruos del rock están aquí, en la esencia. Llegamos a los años 70, más exactamente febrero de 1970. Black Sabbath. Aparece una canción llamada N.I.B., Nativity in Black. Primero apareció como cuarto tema del primer álbum de la banda Black Sabbath. La letra está en primera persona desde el punto de vista de Lucifer, el compositor nada más y nada menos que Geezer Butler, quien dijo que la canción era sobre el diablo enamorándose y cambiando totalmente, convirtiéndose en una buena persona. Ya todos conocemos cómo se inició esta banda Black Sabbath, quienes fueron los pioneros, pues, de este hard rock terrorífico. Y todo fue ¿por qué? Porque el estudio donde ellos practicaban, al frente había un cine, y ese cine siempre proyectaba películas de terror. Y era increíble ver que el cine siempre estaba lleno, lo cual llamó la atención de Ozzy Osbourne, quien se volteó hacia los músicos y dijo, bueno, si la maldad atrae mucha gente, cantemos canciones sobre maldad. Y así más o menos se inició la historia de Black Sabbath, cantando estas canciones que por supuesto los llevaron a formar parte de la lista negra, como el que estamos haciendo hoy sobre Halloween. Sigamos hablando de la canción N.I.B., Nativity in Black. Pareciera ser una simple canción de amor. Sígueme ahora, dice más o menos, y no te arrepentirás. Deja la vida que conducías antes de que nos conociéramos. Eres el primero en tener este amor mío, para siempre conmigo hasta el final de los tiempos. Por ahí la cosa va más o menos romántica. Pero después dice algo así como, mírame a los ojos y verás quién soy. Mi nombre es Lucifer, por favor toma mi mano. Así que por ahí cambia pues el estilo de esta canción. Es entonces Black Sabbath con N.I.B. por la esencia. De 1970 pasamos a 1973. Ese año salió la canción I Love the Dead, Yo Amo la Muerte. Su cantante Alice Cooper. Alice Cooper, de verdadero nombre Vincent Damon Fournier, cantante de hard rock y heavy metal estadounidense. Alice Cooper fue inicialmente el nombre de una banda de rock and roll en el que Fournier era el vocalista pionero del género conocido como shock rock. Alice Cooper es un importante ícono del rock que influiría más tarde en diferentes géneros como el heavy metal, el hard rock, el punk y el rock gótico. Creador también de algunos álbumes conceptuales y fue pionero de este movimiento terrorífico y fue también de gran influencia para músicos como Kiss, White Zombie, Motley Crue, Twisted Sister, Vinnie Vincent Invasion, Mercyful Fate, King Diamond y así un largo etcétera. Pero vámonos a la canción I Love the Dead 1973. Esta canción aparece en el álbum Billion Dollar Babies, en el cual la mayoría de las letras tocan algunos temas como la necrofilia, el miedo a los dentistas, el horror y el acoso sexual. Billion Dollar Babies es uno de los discos más importantes en la carrera de Alice Cooper y consiguió ser el primer álbum del grupo en llegar a la primera posición en las listas de los Estados Unidos y también del Reino Unido. Todos los sencillos extraídos, oigan bien, Elected, Hello Hooray, Billion Dollar Babies, No More, Mr. Nice Guy, lograron ingresar al Billboard Hot 100. En marzo de 1973 logró disco de oro y en octubre de 1986 ganó disco de platino. Pero no todo es casualidad. Según las malas lenguas y la leyenda, cuentan que Alice Cooper, posesionado por una bruja del siglo XVII, le había dicho que tenía que esperar hasta el álbum número 6 para lograr la fama y fortuna. Se cuenta que este nombre, Alice Cooper, fue escogido en una sesión con la tabla de la Ouija, cuando el espíritu de una niña que vivió en Inglaterra en el siglo XVII se manifestó ante los miembros de la agrupación. De ahí surgió entonces la leyenda de que Alice Cooper era poseído o fue poseído por una niña del siglo XVII. ¿Verdad o mentira? Este artista ha conseguido ser lo que es gracias a su esfuerzo y a su carismática puesta en escena. Es Alice Cooper con I Love the Dead 1973. Recuerda que estás en la esencia y estamos en un especial de Halloween. la magia de los 70 en la esencia. Some people say my love cannot be true. Please believe me, my love, and I'll show you. I will give you those things you thought unreal. The sun, the moon, the stars, all by my seal. We'll be right back. solo para valientes. I love the dead before they're cool. The bluing flesh for me to hold. Cadaver eyes upon me see nothing. Dead before they rise. No farewells, no goodbyes. I never even knew your now rotting face. While friends and lovers mourn your silly grave, I have other uses for you, darling. Oh, Llegamos al año 1981, la banda Venom, una banda británica pionera del metal extremo, formada en Inglaterra en 1979. Originalmente formada como un quinteto por los guitarristas Conrad Kronos, Jeffrey Mantas, el batería Tony Avadon y el vocalista Cliff Jesus Christ y el bajista Alan Whiston. Pero la formación más exitosa fue la de Kronos, Mantas y Avadon. En 1981, como les dije, lanzan su álbum debut llamado Welcome to Hell, Bienvenidos al Infierno, el cual alcanzó un éxito independiente. Además, es considerado el primer disco de black metal de la historia, aunque también tiene matices de thrash e incluso death metal, y es considerado un prototipo esencial de estos géneros. Esta banda fue siempre catalogada por los miembros de la iglesia como una de las bandas más peligrosas y que están en contra del cristianismo. Y bueno, no es para menos. La primera grabación de Venom como trío fue el single In Language with Satan, algo así como Hablando con Satanás. Este fue uno de los temas incluidos en el álbum debut de Venom, Welcome to Hell, publicado, como ya dije, en 1981, y tuvo una importante influencia en el desarrollo de estos estilos. También este disco contiene la canción Mayhem with Mercy, que sirvió de inspiración para el nombre de la banda noruega Mayhem. Más adelante vamos a escuchar algo de esta banda. El disco era en realidad un recopilatorio de demos, y según el propio Kronos, esa es la razón por la cual hay una gran diferencia entre la calidad de sonido entre Welcome to Hell y su segundo álbum. Aunque dicen las malas lenguas que el primer sonido es así porque invocaban los espíritus de la maldad. Verdadero o falso, Venom hasta el día de hoy siguen en el camino del rock and roll. De ellos vamos a escuchar la canción homónima, Welcome to Hell, 1981. Y mientras Venom sacaba su primer disco en 1981, recién en ese año se estaba fundando una banda norteamericana llamada Slayer. Esta banda fue fundada por el guitarrista Kerry King y Jeff Hanneman, el baterista Dave Lombardo y el bajista vocalista de origen chileno Tom Araya. El agresivo y rápido estilo de Slayer los ha hecho parte de los cuatro grandes del thrash metal, junto a Metallica, Megadeth y Anthrax. Desde su álbum debut en 1983, la banda ha alcanzado 11 álbumes de estudio, 2 en vivo y 2 recopilatorios, y ha vendido nada más y nada menos que 4 millones de álbumes solamente en los Estados Unidos, y han participado en los más grandes festivales del mundo entero. De esta banda tomamos el disco Hell Awaits, El Infierno Espera, lanzado en marzo de 1985. Las letras de este disco Hell Awaits se centran en la temática del corte más oscuro que la banda hizo en aquel momento. Incluían temas como El Infierno y Satanás. Musicalmente, se trata de un álbum más progresivo y diverso en comparación con anteriores trabajos de la banda, con canciones más orientadas hacia el thrash metal. Fue definido por la crítica como una influencia para futuras bandas de metal extremo. Las canciones más conocidas de Hell Awaits han sido regrabadas por varias bandas del metal underground. Y como no podía ser de otra forma, esta canción fue descrita como una exploración psicótica hacia las profundidades del satanismo y la tortura física. Entonces, los dejamos con Venom y con Slayer, dos grandes agrupaciones catalogadas como satánicas, y estamos apenas en los años 80. Y recuerda que estás en La Esencia, programa que te lleva solamente lo mejor del rock de los últimos años. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Die! superbandas de siempre están aquí, en La Esencia. Se muevan. Enseguida regresamos

Esta canción está cantada por el propio Gene Simmons, quien es el compositor, junto a Vinnie Vincent, integrante que hoy ya no sigue con ellos. Es Unholy, una canción del grupo Kiss, 1992, la cual describe el nacimiento de la maldad. Pero oigan esto, nació la maldad con el nacimiento del hombre, siendo este, es decir, el hombre, el responsable de su propia destrucción y de su propio entorno. Entonces, por favor, hay que escuchar bien las letras, escuchar bien los mensajes antes de dar una apreciación. Eso hay que decírselo entonces a la gente que por solo escuchar el título de una canción piensa que es satánica. Pero, de todas maneras, no podía faltar esta agrupación Kiss en este programa especial de Halloween, por aquí, por la esencia. Es Unholy de la agrupación Kiss. Y de Kiss de 1992 nos pasamos a 1994. El álbum se llama The Mysteries de un Satanás, la agrupación Mayhem. Este álbum incluía la canción del mismo nombre, que era una pieza siniestra que fue definida por los críticos como la música ambiente que uno escucharía al visitar los páramos del infierno. Esta banda fue fundada en 1984 por el bajista Necro Butcher, el batería Mayhem y el guitarrista Hostein, más conocido como Euronymous. Pero el grupo sufrió varios cambios en su formación debido a la muerte y encarcelamiento de algunos de sus miembros. En 1991, el vocalista Death, quien solía cortarse con cristales en los conciertos, y se rumoreaba también que enterraba sus ropas en cementerios y que tenía una bolsa con un cuervo muerto, el cual solía oler antes de los recitales para sentir el hedor de la muerte. Fue encontrado este señor, Dead, les recuerdo, muerto por el guitarrista Euronymous, con las muñecas rajadas y un tiro de escopeta en la cabeza. Lo que otro hubiera hecho es, por supuesto, llamar a la policía, pero la reacción dejó a todos perplejos. Lo primero que hizo Euronymous fue ir a comprar una cámara para tomar una fotografía a la escena. Aunque ustedes no lo crean, más tarde esta foto sería usada para la tapa de un álbum en vivo semi-oficial llamado Dawn of the Black Hearts. Es más o menos la historia de Mayhem de 1994. Pero un año antes, en 1993, el mismo guitarrista Euronymous sería asesinado por el entonces bajista Bark Vikernes, provocando la momentánea disolución del grupo, que después se rearticularía con otros integrantes y que sería calificado por algunos críticos como la banda más satánica de la historia. ¿Qué les parece? The Mysteries Doom Satanás es Mayhem en la esencia. Pero antes recuerda que vas a escuchar a Kiss con Unholy. Estás en la esencia y estás en un programa especial con las canciones más satánicas, verdaderas o falsas. Eso lo decides tú. Estás aquí en un especial de Halloween por 7 Rock Radio, la esencia. El poder de los 90 en la esencia. local más bizarro está aquí, en La Esencia. We'll be right back. Vamos a escuchar ahora una canción de mediados de los años 90, 1996. Pero antes, quiero decirles quién la va a interpretar. Es nada más y nada menos que Marilyn Manson. Marilyn Manson es una banda estadounidense de metal industrial alternativo, formados en 1989 por el cantante Marilyn Manson, nacido como Brian Hooks Wagner. Ese es su verdadero nombre. Y también lo fundó el guitarrista Scott Puteski. Inicialmente se hacían llamar Marilyn Manson and the Spooky Kids. En su alineación, actualmente Manson es el único miembro original que queda de su formación de 1989. A lo largo de los años se ha visto rodeada de controversia por su fuerte oposición a las organizaciones religiosas. Las referencias de sus letras hacia el sexo, la violencia y las drogas, así como también por sus frecuentes transformaciones y elaboradas puestas en escena. En 1996 alcanzan el éxito comercial al poner en venta su segundo álbum llamado Antichrist Superstar. Este disco logró vender solamente en los Estados Unidos 1.9 millones de copias. Y a nivel mundial, 7.5 millones. Manson consideró este trabajo musical como una autobiografía. En ella describió la versión que tenía del mundo y expandió su pensamiento fragmentándolo en 16 canciones. Por otra parte, este disco fue el comienzo de una trilogía que posteriormente se extendería a otros dos álbumes subsiguientes. De Antichrist Superstar tomamos la canción que le da nombre al disco, es Marilyn Manson. Seguidamente vamos a escuchar una banda, o una persona más bien dicho, que me recomendaron para este programa y la cual me llamó mucho la atención. Se hace llamar Sopor Aeternus y su banda la nombra él como Ensemble of Shadows, el ensamble de las sombras. Es un proyecto de Dark Wave, fundado y liderizado por Anna Barney Cantodea. El nombre Barney está inspirado en la novela de vampiros Barney the Vampire and the Face of Blood. Poco se sabe acerca de Anna Barney, salvo que ha creado un personaje andrógino, oscuro y rodeado de misterio, muy acorde con la música que compone. No se conoce su auténtico nombre, no organiza conciertos ni tampoco representaciones destinadas a seres humanos, según sus propias palabras. En las fotografías suele aparecer fuertemente maquillado o con máscaras. No da entrevistas en persona y solo las da si éstas se hacen responsables de las condiciones que garanticen su anonimato. Anna Barney crea su música en torno a sí mismo o a sí misma y para sí mismo o para sí misma, pues trata los temas de la muerte, el suicidio, el mal karma, la soledad y la tristeza. A pesar de esto, también tiene un sentido del humor lógicamente muy negro. Tampoco se sabe gran cosa del Ensemble of Shadows. El origen está en el descubrimiento de presencias o voces sobrenaturales que lo acompañan o que la acompañan. No sabemos en realidad el sexo de esta persona llamada Anna Barney Cantodea, cuyo nombre artístico entonces es Sopor Aeternus. Su música es muy emotiva y lúgubre. Su estilo ha mutado y evolucionado disco tras disco. Entre los tradicionales instrumentos que usa hay de vientos, sobre todo flautas, guitarras, bajos, cuartetos de cuerdas y siempre presente la campana. La personalidad de Anna Barney tiene un carácter andrógino, como ya les dije, y rechaza las ideas en declararse de un solo género, pues como se describe a sí mismo, no es ni hombre ni mujer. De este personaje vamos a tomar el disco Sarabande Dead Lovers, cara 1, algo así como Sarabanda de los amantes de los muertos. En su conjunto es una suite de muerte transitoria que detalla el duelo de la protagonista anónima por su amante y su deseo de reunirse con él en la otra vida. De este álbum tomamos la canción Hades, Plutón, y los invito a que la busquen o lo busquen a esta agrupación alemana llamada Sopor Aeternus. Los dejamos entonces del año 1999 con Hades, Plutón. Estás en la esencia, estás en el especial de Halloween. Thank you. El rock y sus fusiones suenan aquí, en La Esencia. I have betrayed you. otro descubrimiento de la esencia. Thank you. Y ya llegamos al siglo XXI y todavía la maldad continúa. De todas las bandas que hemos escuchado en el programa de hoy, Cream, Rolling Stone, Black Sabbath, Alice Cooper, Slayer, Venom, ¿qué más? Kiss, Mayhem, Marilyn Manson, Sopor Aeternus, yo creo que la que vamos a presentar ahora es la única que realmente se consideran satanista. Hablamos de Gorgoroth, una banda noruega de black metal formada en 1992. Su fundador fue el guitarrista Infernus, junto al vocalista Hat y el baterista God Porvertor, en la ciudad de Bergen. El nombre del grupo hace referencia a la cadena montañosa ficticia ubicada en el reino, también ficticio, de Mordor, dentro de los libros El Silmarillion y El Señor de los Anillos. A través de su historia, Gorgoroth ha sufrido grandes cambios en su formación, pero su estilo sigue siendo el mismo. Desde su debut en 1992, la banda ha publicado 9 álbumes de estudio. De ellos, vamos a tomar el álbum número 7, llamada Ad Majorem Satanas Gloriam, lanzado al mundo en junio del año 2006 en Europa y en julio de ese mismo año en los Estados Unidos. El álbum es el último con el vocalista Gahal y el bajista King, quienes fueron despedidos tras un largo proceso judicial por el guitarrista fundador Infernus, todo esto ocasionado por los derechos del nombre de la banda. Cabe destacar que el álbum se llama Ad Majorem Satanas Gloriam, el cual hace una total referencia a Satanás, pues Gorgoroth han anunciado en varias ocasiones practicar el culto al satanismo. El título del álbum significa en latín Por la mayor gloria de Satán. De este disco tomamos la canción God Seed, el nacimiento de los ídolos. Es la canción de Gorgoroth y estás en la esencia. Y esto se va poniendo cada vez mejor o cada vez peor. Ahora viene la banda Wattain. Wattain es una banda de black metal originaria de la ciudad de Uppsala, en Suecia. Fue fundada en 1998 por el vocalista y bajista Erik Danielsson. Sus letras, su ideología y las portadas y títulos de sus discos están relacionados con la muerte, la oscuridad y el satanismo. También son conocidos por sus discos ceremoniales, sus rituales de magia negra durante las actuaciones y una gran admiración a Satán. Sus miembros no utilizan apodos, sino sus iniciales, a diferencia de otros músicos del género, a quienes los integrantes de Wattain critican por desconocer los orígenes de sus nombres artísticos. Desde su debut, Wattain ha publicado 6 álbumes de estudio, un EP, 3 singles, 2 álbumes en directo y 3 maquetas. De esta discografía tomamos el álbum número 5, The Wild Hunt. El álbum se lanzó en agosto del año 2013 y vendió nada más y nada menos que 2.700 copias en los Estados Unidos solamente en la semana de lanzamiento, y fue el álbum más vendido en su país de origen, Suecia, lo que lo convierte en el debut en las listas y ventas más alto de la banda para la fecha. En este álbum mezclan el heavy metal, el doom metal y el metal progresivo, por supuesto también con el black metal, y también es el primer álbum de Wattain que presenta al vocalista Erik Danielsson cantando con voces limpias. De este álbum tomamos la canción número 9, Out Loud, algo así como proscrito. Es Wattain cerrando este viaje que hicimos a través del tiempo, desde Elvis, los Beatles, llegando a Gorgoroth y Wattain. Estamos en la esencia, en este especial tenebroso de Halloween 2020. El rock más perfecto del siglo XXI, en la esencia. Yeah! El rock más intenso está aquí, en la esencia. Bye.

Continuamos en Metal Manía. Ahora escucharemos el aplastante death metal de la colosal banda Cannibal Corpse, la cual se formó en Buffalo, Nueva York, en el año 1988. Y el tema con el que los dejaré se titula Hammer Smash Fresh, siendo este el primer track de su EP homónimo, publicado en marzo de 1993. Escuchemos este bestial tema. Metal Manía. We'll be right back. concluir la sección de Metalmanía, nos llegan directamente desde el Reino Unido el colosal Death Metal de la majestuosa banda Benediction, la cual data del año 1989, con el tema Subconscious Terror, el cual se desprende de su full length homónimo del año 1990. Mi nombre es Israel Sevilla desde Santiago de Chile y le quiero dar las gracias a Eric Norambuena por la oportunidad. Nos escuchamos. Chao, chao. El metal más bizarro está aquí, en la esencia. Fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en la esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y finalizamos el programa de hoy con una canción favorita de muchísima gente de la agrupación Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. ¿Cree usted que alguna de las canciones famosas de la historia ocultan invocaciones satánicas? pues mucha gente dice que esta canción sí la tiene. Para empezar, dicen que la letra es un poco controversial. A primera vista no parece que haya nada demoníaco, sin embargo, al escuchar la parte vocal al revés, puede percibirse claramente dos alusiones a Satán. Satan, que dice fonéticamente hablando, y a otra donde dice número de la bestia, 666, en la voz de su cantante, por supuesto, Robert Plant. Esa es una de las cosas que dicen, pero en realidad no se ha demostrado. También dicen que si ponen la canción al revés en cierta parte, que aún no he descubierto, por cierto, dice algo así como, oh, aquí está mi dulce Satán, aquel cuyo camino me pondrá triste, cuyo poder es falso. Él te da el 666. Había un pequeño taller en donde nos hacía sufrir, triste Satán. Para mí es simplemente un cuento de camino. Ustedes tienen la última palabra. Terminamos con esta canción. Por favor, no la pongan al revés, por lo menos la noche de hoy. Esto es La Esencia y nos despedimos con esta canción, ya les dije, de Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Adiós. Otra balada inmortal en La Esencia.